el banderín, con el resto de fuerza, pita y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa esta hora, la tribuna y la larga, y se frena y amarra, le miente que para y se le vuelve a ir. Y como lo que sabe, con la cabeza alta, deja el gas en el suelo y sigue su vuelo, destino de Buin. La media cancaría, desnuda en los codillos. El tiempo es un cuchillo. Que lo cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumplas. Le podía haber regalado un parante de micrófono. Se le viene el micrófono. Agachate, agachate. Es que está fallando la. Está fallando la ramita del árbol. Está fallando la gestión. La gestión del medio está fallando. Ahí va. Es de cobre. No lo toques más. Es como la de John Holmes, viste, que te pegaba con la. Mira, en un acto de populismo, mira lo que te hago, Federico. Esto es populismo puro, un 17 de octubre. ¿Qué lo tiró? Una de copitos de dulce de leche. Copos de dulce de leche y guinda, debajo que. No, mita querida, ahora cortamos. Bueno, estamos de cumpleaños, señores, estamos festejando. Tenemos cumpleaños pegaditos por ahí. Sí, claro. Exactamente, librianas. Son todas librianas. Qué elemento del frase. Pero son distintas, ¿viste? Sí. Y son, o sea, son del mismo signo, nacieron en el mismo mes, el pero chino. Son diferentes. Habrá que ver qué pesa más en la balanza del símbolo del signo de Libra en cada una de esas. Bueno. Marina cumplió años el 16 de octubre y mañana Noelia. Por ejemplo, Víctor de Genaro también es de Libra. Dios mío, con razón. Es un sínodo trágico de los librianos en nuestras vidas, ¿eh? Sí, sí. Mi mamá de Libra también. También Perón, su madre. Perón era de Libra. Claro. Podemos seguir, ¿eh? Sí, hay una. Ay, así Dios. Es. ¿Manuco de qué signo? No, Manuco de cáncer, ¿no? Manuco de cáncer. Sí, de Manuco cáncer. Tiene una idea de la astrología parecida a la que yo tengo sobre el badminton. Sí, sí. ¿Cómo? Qué mal jugaron ayer, ¿eh? Qué desastre. Qué desastre Gimnasia, qué bárbaro. Bueno, todo. Ay, disculpame, estás ocupando la punta de la tabla, ¿no? Con Racing a full. La sacada. ¡Uy! ¿Cómo lo cruzaron ese grón? Estamos mirando acá el resumen del partido que ayer jugaron Gimnasia y Olimpo de Bahía Blanca. Qué lindo estos partidos. Parecen de la B los partidos estos, ¿viste? Como cuando. Claro, y son lindos. Son lindos, se raspan, se pegan patadas. Bueno, ¿cómo anda el Froden? Muy bien. ¿Estás contento? Muy bien, porque venimos con la presentación del libro en distintos lugares. Ayer fue un viaje increíble hasta Santo Tomé, muy cerquita de la ciudad de Santa Fe, que dicho sea de paso... ¡Qué bolón que Santa Fe esta semana! Es una geografía que hierve, verdaderamente está hirviendo, y esto se relaciona directamente con, casi te diría, la maldita trinidad de la Santa Fe. Porque armas, narcotráfico y trata de personas. Eyectaron al secretario de Seguridad Pública de la provincia, Matías Drivet. Es el segundo secretario de Seguridad Pública de la provincia que en menos de 2 años sale de allí. El primero fue Marcos Escajadillo, claro, en octubre de 2012, cuando apareció lo de Tognoli, y ahora es Matías Drivet. En realidad, lo sacan a Drivet para no tocar a esta espada política que siempre digo que representa a Raúl Lamberto, porque es el último cuadro socialista que le queda de confianza al gobierno de Bonfatti para intentar transformar algo la policía de la provincia de Santa Fe, y pusieron a un hombre que viene de gendarmería, un hombre que tiene muchísimos antecedentes buenos y algunos que vienen del tiempo de la dictadura. Así que habrá que ver cómo este hombre... ¿Apellido? Blanchur, creo que es el apellido. Después fíjate bien el apellido. Porque había ahí trabajando gente de gendarmería. Estaba Espadaro allí. Estaba Espadaro. Espadaro tuvo la gentileza incluso de hablar muchas veces conmigo, cuando, por supuesto... Tipo no muy honesto Espadaro, ¿no? Y absolutamente abierto. Absolutamente abierto, y me dio la sensación que tenía esa idea, incluso de consultar a voces totalmente críticas con el oficialismo, como en este caso nos consultó a nosotros. Nos dio que la sensación de que él fue el consultado para poner a este hombre como nuevo secretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Insisto, es una jugada política es algo así como un fulbito para la tribuna para hacer ver que se hace algo cuando Santa Fe está incendiada, la ciudad capital está incendiada. 117 asesinatos, récord histórico. El mayor número de homicidios había sido en el año 2007, en donde se produjeron 116, ya llevan 117 en lo que va del año. Estamos en octubre, faltan 3 meses, 2 meses y medio, y de los más calentitos. Y estamos en la capital del segundo estado de la República Argentina, como siempre decimos, en una semana en donde aparecieron denuncias sobre que el puerto de Santa Fe se lo van a entregar a empresas directamente vinculadas con el narcotráfico. Y le van a entregar el nuevo puerto de Santa Fe a esos grupos. En forma paralela, la trata de dos chiquitas de 12 y 14 años que eran cedidas por sus padres para la explotación sexual y cobraban 250 pesos por día por cada una de ellas. Un espanto. Y en forma paralela, lo que sale a decir el intendente José Corral de suspender por 3 meses la venta de armas legales en la ciudad de Santa Fe, como si eso fuera una solución. Pero en realidad también es salir para adelante con una medida de presentarle a su electorado, hacemos algo. Sí, sí. Cuando el tema es el mercado ilegal de armas. Claro, a mí me hace acordar a cuando, bueno, prohibamos las motos en el centro para combatir a los motochorros. Claro. Como si las motos fueran las responsables, sí, sí, y no las políticas de seguridad equivocadas en cuanto a la prevención, sí, del prohibir, delito. Es como prohibir el pan. Claro, para que precio no engordemos. Sí, claro. No, para el colesterol, bueno, prohibamos las grasas, no hay más grasa. Sí. Indudablemente, la provincia de Santa Fe es epicentro de una situación conflictiva, pero en donde las fuerzas de seguridad aparecen en el ojo de la tormenta. Siempre las fuerzas de seguridad. Alguna vez un entendido en esta materia me dijo, si vos querés cambiar la Argentina, tenés que meter mano en las policías, y él se refería específicamente a una, que es la de la provincia en la que él tiene actuación, que es la bonaerense, y a la Secretaría de Inteligencia. como es el tipo que haga eso va a transformar a la Argentina. Bueno, creo que la Argentina tiene bastantes pocas probabilidades de ser transformada si de eso va a depender, porque creo que no hay nadie que tenga el coraje y la decisión política, porque el conocimiento lo tienen todos de esto, ¿eh? Claro. Lo que ocurrió ayer por la tarde, que seguramente ocupará una parte importante de nuestro programa, desde el análisis, desde la mirada que siempre proponemos, fue un hecho vergonzoso. La admisión institucional de que una persona a la que la sociedad en su conjunto viene buscando desde hace casi 6 años aparezca enterrada en un cementerio público como NN, luego de un supuesto accidente de tránsito que sufriera la misma noche en la que desapareció, un 31 de enero del año 2009, y que ayer lo hayan anunciado esto sin moverle el pelo al Estado, como si el Estado no tuviera nada que ver, casi como deslindando responsabilidades de todas las sospechas que había en torno a que esta desaparición guardaba vínculos con el accionar putrefacto de la policía de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de Luciano Arruga. Sí, sí, claramente. Porque digo esto, que está hoy tratado en casi todos los medios de comunicación, tiene por supuesto esta representación de la noticia, esta forma que tiene la presentación de la noticia en los medios de comunicación, y después lo que pasó realmente, porque me parece que a nadie le cierra que Luciano Arruga murió porque lo atropellaron. Da la sensación que eso es, por sobre todas las cosas, una forma de encubrir lo que realmente pasó con Luciano Arruga, y que fue denunciado durante todos estos años por su familia especialmente. Sí, exactamente. Además, hace, digamos, no es un hecho novedoso, porque hace semanas solamente el colectivo de investigación y acción jurídica, con algunas diferencias, pero contaba un caso de 12 años que se reanima a partir de que se le dicta la prisión preventiva a 3 de los policías imputados, en un hecho muy parecido en cuanto a que hay una persona que intenta se suicida supuestamente, según las versiones policiales, en las vías del tren Roca en Citibel, cuando en realidad seguramente lo habrían arrojado a las vías del tren después de una paliza que le habían dado en una madrugada en la comisaría de Citibel. Cori, esto es una práctica absolutamente habitual. Los suicidados en los calabozos de las comisarías, sí, que aparecen suicidados de manera misteriosa y antifísica, porque viste, aparece el tipo que se colgaron, sí, sí, de un lugar que era menos de su altura, viste, esas cosas. La desaparición de las pruebas de esos supuestos suicidios. Siempre, siempre. Los que se suicidan con un tiro en la nuca. Claro, o dos, dos, dos. O dos. Generalmente son 2 tiros en la nuca. Y lo que vos decís recién, este método utilizado desde la dictadura para acá en innumerable cantidad de oportunidades, de arrojar a una persona a la vía del tren o a una ruta transitada en un estado X, qué sé yo, dopado, pasado de rosca, cagado a palo, semi-inconsciente, para que lo atropelle un automóvil que no tiene nada que ver con la trama siniestra, pero que juega a las veces de factor asesino o criminal, es algo desgraciadamente que no podemos dejar de sospechar. Pero vamos a suponer que este pibe tuvo el accidente. Dale, vamos a decir, ignoremos todas las pruebas que hay que demuestran que este pibe la policía lo venía apretando, le había pedido que robara, lo venía sometiendo a vejámenes de todo tipo, comprobados, denunciados. Bueno, olvidemos de todo eso. El pibe estaba borracho y lo pisó un vehículo, lo mató. Al otro día en un hospital lo mandaron al cementerio y lo enterraron. Hace 6 años que lo están buscando. Sí. Y no es que esta familia se encargó desde el mismo día de la desaparición de tocar pito en todos los lugares en donde les permitieron hablar. Fueron al propio hospital a buscarlo. Fueron al hospital, fueron a todo lado, fueron. Entonces, porque además vivían a 10 cuadras de ahí. No es que esta era una familia de Tucumán y el pibe salió. Estaban a 10 cuadras de donde lo mataron supuestamente al flaco. Entonces, ¿qué estado es ese? Y ayer se tiraban la bola entre ellos. Yo ayer escuché, no voy a mencionarlo, pero un comunicador diciendo, bueno, parece que esto es un problema de la ciudad, porque si el chico lo atendieron con el SAME, un hospital de la ciudad, se murió en el hospital de la ciudad y lo enterraron en un cementerio de la ciudad, bueno, vieron todos que le echaban la culpa a Scioli, como si fuera una estrategia para lavar de culpas a Scioli y a la manga de miserable que conducen su política de seguridad. Sí, por eso también hoy tenemos un ping-pong que creo que va a ser muy interesante sobre los distintos puntos de vista críticos sobre las principales policías provinciales que están hoy en la Argentina. Porque si hay algo irresuelto en la democracia argentina en estos más de 30 años es justamente la democratización de las fuerzas policiales en cada uno de los principales estados de la República Argentina. Creo que eso sería una especie de examen cada 3 o 4 meses que nos tenemos que dar, hacer un repaso de cómo andan las policías provinciales, porque allí no avanza la democracia, como tampoco avanza en la justicia. En Santa Fe, insisto, han pasado un montón de cosas esta semana. Explícame lo de Viena. Allí uno de los 36 detenidos por la causa de los monos, insisto, causa histórica que nunca se había hecho, se detuvieron a 36 integrantes del principal grupo narco de la ciudad de Rosario y de la provincia, como es el grupo de los monos. El que llevó adelante fue un juez provincial, Juan Carlos Viena. Uno de esos detenidos es un policía que estaba a cargo de la comisaría de Puerto San Martín. Puerto San Martín es por donde pasa la mayor riqueza de la Argentina. Uh-huh. Ténganlo en cuenta esto. Granos, él era, ¿no? O sea, el comisario de ese lugar. Digo porque ese contexto no hay que perderlo de vista. No. Blanche, que así se llama el comisario, Sergio Blanche, uno de los detenidos, porque le daba municiones a los monos, le vendía armas y municiones a los monos, el comisario le vendía armas al principal grupo narco, para que quede claro, esa es la acusación, sobre eso no se dice nada. Lo que hace Blanche, en una entrevista que tiene con Viena, le graba y le filma la conversación con una cámara que tiene en el reloj. Parece una película de James Bond, pero lo cierto es que Blanche tenía... le filma con el reloj. Y allí aparece dos cuestiones de Viena que hoy me parece que lo van a llevar al jury. Estoy casi convencido de eso. Lo tienen contra las cuerdas. Exactamente. Porque ya lo habían agarrado con lo de la foto... Con la foto con el padre del fantasma Paz. Fantasma, claro. Ahora, lo que dice Viena son dos cosas muy fuertes. La primera que le dice, cambia de abogado, porque apenas cambies de abogado, a los pocos días estás en libertad. Esto tenía que ver con que el abogado que tenía Blanche era uno de los abogados más vinculados a los grupos narcos, como es el doctor Krumny, un joven abogado, un audaz abogado de la ciudad de Rosario, socio de Carlos Varela, el más emblemático de los abogados vinculados a los grupos narcos. Eso es lo que le dice Viena. Y en otra parte habla de Ana Biglione, que fue la directora de Asuntos de Delitos Complejos, la Secretaría de Delitos Complejos, exactamente, que fue también consecuencia de la detención de Tonioli. La detención de Tonioli en octubre de 2012 produce el alejamiento de Marco Escajadillo y la creación de este FBI de la Policía Provincial, que era la Secretaría de Delitos Complejos. Y ahí dice Ana Biglione, Viena, que ella le quiere plantar droga al padre, justamente, del fantasma Paz. Y ahí Viena dice que si hacen eso va a caer todo el gobierno de la provincia de Santa Fe. Es algo muy fuerte, eso está filmado, eso está grabado. Ayer ya se puso esa grabación en todos los espacios web que tienen las radios AM de la ciudad de Rosario. E insisto, esto me parece que va a llevar a que la Corte decida la suerte de Viena, que creo que no va a ser de las mejores, pero el gran tema es qué va a pasar con la causa. Sí. Porque la causa sigue siendo histórica. Ya la rechazó la jueza, no la jueza, la jueza a la que se la habían derivado. La doctora Rodenas. Rodenas, la doctora Rodenas, que tiene de todo además. Porque... tiene de todo y tiene toda una historia además. La doctora Rodenas lo que rechazó fue la excusación de Viena de salir de la causa por haber soportado violencia moral, dijo Viena. Dijo, usted se tiene que quedar. Usted se tiene que quedar y se tiene que hacer cargo de esa causa. Así que no son buenos días, son días tremendos lo que está pasando hoy por la provincia de Santa Fe. Mientras tanto, el gobernador fue a México para hablar de la participación en política. Bueno, estoy buscando desesperadamente una canción que remita a Julio Argentino Roca. Para, sí, señor. Hay un disco de la joven Warrior, editado en 2010, que se llama La Conquista del Desierto, capaz que tiene algo que ver. Estoy buscando desesperadamente porque... Y del Frade, si usted lo del viera, pidió. Mira entusiasmado. Sí, como sí, está contento. No sé, como si te personificara una roca acá para que le cantes en la cara. Porque mañana se cumple 100 años de su muerte. Mirá. Bien. Le vamos a dedicar el programa a Julio Argentino, Roca. Decilo. Sí. Así que va a ser muy interesante pensar eso. La Conquista del Desierto. Mire cómo será el poder de Roca, que Roca puede más que Evita. Sí. Sí, en todas las billeteras. No ha sido reemplazado, no. Es imposible. Sobre, si sacas de un cajero 1,000 pesos, te dan uno de Evita, 9 de Roca. No me hable de 1,000 pesos, que es lo que me deben de un sueldo. Es un montón de plata. ¿Qué le parece? Obvio. Así que sí, hasta. ¿Tiene que decir hasta, Roca? Hasta ¿tiene que decir Roca? Algo que tenga que ver. Ojo con La Conquista del Desierto, que por ahí le sale La Retreta del Desierto a favor de Roca. No, la tierra era de ellos. No, este es medio zurdo. Este es un. Sí. Bueno, después lo vamos a. Si no, ponga Desalambrar de Biglietti. A mí me gusta. Siempre, mucho. Es como un clásico. Estreno. Sí. Es como un clásico. Bueno, Duarte trajo una torta. Yo tengo tres tortas. Son sí. Tres mini. Mira, ¿para son qué? Tres mini. No quería hacer esto para no hacer ruido. Pero... uy, la de abajo. La de frutilla. No, son guindas. Guinda. Cerezas. Son guindas. Sí, cerezas. Sí. Yo debo decirles algo. Y la de coco, mira lo que es. ¿Pero la velita la trajiste? No. Yo vengo de ayer del médico. Fui con los resultados de los análisis que me había encomendado hace 15 días. Tengo 3 de los 5 factores de riesgo coronario. Estás para una campaña de salud, digamos. Y no me refiero. No fumo, por suerte. Por suerte, no fumo. Y no soy un tipo que tenga demasiada actividad. No practico ningún tipo de deporte. No como todo lo que se me cruza. Y tengo colesterol, triglicéridos en las nubes. Y el LDL, que me explicaron que es un colesterol, pero es bueno ese. Sí. Lo tengo en el subsuelo. O sea que el bueno lo tengo en el descenso. Pero es mentira que usted no practica deporte. Usted practica un deporte de alto riesgo, que es el periodismo de investigación sobre la bonaerense. Ese es un periodismo de altísimo riesgo. No me lo voy a acordar. Es un deporte de altísimo riesgo. Pero sí, bueno, pero eso... Pero sí, así va a ser como Maskin. Es que eso es... Claro. qué buen nombre para un superhéroe. Pero, para un superhéroe. En realidad... Y aparte así... Maskin lo va a alimentar, le va a traer torta todos sí, los días. Sí, cómo no. Sí, alimenta no me hagan muchísimas hablar, cosas. No me hagan que mencione al Big... al Long White Pick. Bueno, señoras, señores, así que no sé qué hacer. Yo venía hablando con Natalia, me decía, ay, tenés que bajar de peso. Y yo estuve restringiendo. Caminar, empecé a caminar. Eso está muy bien. Empecé a caminar, me duele todo. Todo. Pero no te duele la cabeza, te va a venir bien también. No hay un músculo que no me duele. Estás medio quemadito. No, así que te va a servir incendio, al aire. El mate mío es un incendio. Bueno, espera. Así que estuve una semana complicada, con lo cual debo decirles que una vez más no le di mucha pelota a la producción. Y me estoy enterando ahora del contenido del programa, lo cual habla muy bien de este equipo, ¿eh? Porque puede prescindir perfectamente de sus conductores. Y puede armar un programón como el que tenemos adelante. Che, ¿mandamos a alguien al Encuentro Nacional de Mujeres? No me diga. No. ¿Cómo no? El año que viene voy yo. Ah, bueno. Ay, bueno, voy yo. Sí, con mis amigas. Bueno, pero vamos a tener un informe entonces. Sí, vamos a tener un informe porque hubo mucha cobertura de diferentes medios de comunicación populares, alternativos. También debo reconocer que la agencia de noticias Telam tuvo una muy buena cobertura de la mano de una de las periodistas que está ahí, que integra la Red Par. y de ahí vamos a estar trayendo entonces diferentes voces sobre alguno de los debates y las discusiones. Importante aclarar, bueno, que la movilización que hubo una vez más marcó fuertemente la importancia de la legalización del aborto y que el próximo encuentro va a ser en Mar del Plata. ¿Qué va a ser? ¿Qué número ese? El 30. El 30. Exacto. Estamos acá 29. ¿Sabés que me quedé pensando mucho? Yo estuve ayer haciendo una nota, un informe, que espero que salga al aire, sobre el tema del trabajo sexual, entre comillas, y la explotación o la trata de personas, ¿no? Un trabajo que pone en evidencia algo que es evidente, pero que muchas veces los medios ocultan o lo soslayan. Desde el año 2011 hay en nuestro país una legislación que prohíbe la oferta de sexo explícito en los medios de comunicación. Esto es, recordarán seguramente aquellos que alguna vez los vieron, y si no se los contamos, las páginas de los clasificados tenían históricamente un rubro 59, ámbito financiero, que se dedicaba a vender mimosita, qué sé yo, amigable paraguayita, te atiende, pipí, ¿se acuerdan de aquello? Sí, bueno, sí. En el 2011 se prohibió explícitamente. ¿Qué pasó? La estrategia de difusión de la oferta de servicio sexual se modificó y los tipos te hacen lo mismo. Ahora ofrecen masajes, descontracturantes. O sea, termina siendo prácticamente la misma sanata con otro formato. Lo que creció de manera significativa es la proliferación de departamentos privados. Eso, exactamente. Que en la ciudad de Buenos Aires está atestado, sobre todo en zona microcentro y tribunales. Es insólito porque en un radio de aproximadamente 400 metros a la redonda, en donde están, entre otros ámbitos, unos 60 juzgados, unas 45 fiscalías, la Oficina de Violencia de Género, de Lucha contra la Trata. Sí, las cámaras de seguridad que no andan. La Corte Suprema. No, pero digo, institucionalmente, mira todo lo que hay, hay más de 800 departamentos privados que funcionan. Y en muchos de ellos, y cuando digo muchos, no tengo el porcentaje. Qué símbolo, ¿eh? Eso también explica lo de Arruga. Es, lo que está diciendo. Exactamente. Explica lo de Arruga. La hipocresía de la sociedad. En muchos lugar de ellos, donde está la justicia, es donde está concentrado pero la oferta del hablábamos trabajo ayer con Fabiana Túñez, que es de la Casa del Encuentro, y ella decía, lo que pasa es que tenemos un poder, tanto judicial como político, prostituyente. Claro. Entonces, porque muchos de los que están ahí son consumidores sí. de esos servicios sexuales, que en definitiva terminan siendo, en muchos casos, instancias en donde se priva de la libertad a personas. A ver, vamos a decirlo, debe haber muchos de estos lugares. Yo ayer me tomé junté todos los papelitos que había, en la ciudad está lleno de papelitos, parece un festival, parece una kermés, oferta de servicios sexuales, y empecé a llamar a varios. Y vos te encontrás con mujeres que dicen, no, esta es mi casa. O sea, si, venga, qué sé yo, yo le cobro tanto, pum, te hago un masaje, y después le hago otra cosa más. Y pero esta es mi casa, te dicen. Yo estoy sola acá. Y otra que te dice, somos tres, somos cuatro, venís, elegís. Seguramente hay distingos en esa oferta tan amplia. Pero la gran mayoría, seguramente, llegó a esa instancia producto de algún nivel de sometimiento. Claro. O la exclusión a la que la condenó el sistema, que la terminó llevando a esta circunstancia. No creo que ninguna mujer disfrute ni le resulte gracioso dedicarse a esta actividad, o el sometimiento explícito de alguna organización. Que de hecho, vos sabés que cachamos, hace poco mataron una piba. Sí, el sábado pasado fue. Mataron una piba en una circunstancia muy extraña, ¿no? O sea, aparentemente la piba fue a reclamar una deuda que tenían con sí, ella. Sí, a los tiros igual. En mataron, un departamento ¿no? privado. Entró, cuando culatero, y se cagaron a tiro. Bueno, todo indicaría que había un federal custodiando esto. Y por eso la causa desapareció de los medios. Un policía federal custodiando el lugar. Que además pertenecía a un matrimonio que tiene varios. O sea, eso es una organización. Uh-huh. Eso no es una mujer sola que decide, para ganarse unos mangos, dedicarse a la prostitución. Que por otra parte hay que decirlo, el ejercicio de la prostitución no viola la ley. No. Y hay todo un debate, ustedes lo saben bien, sobre el trabajo sexual. El trabajo sexual, ¿no? El reconocimiento del trabajo sexual. Que digo, aparte de lo que vos estás contando, sí. también es cierto que hay hay prácticas, ejercicios de trabajo sexual que son conscientes, en todo caso, el cómo se llega ahí, bueno, es otra discusión, pero que en esto de los alquileres de los departamentos, por ejemplo, lo que nos han contado es que, bueno, gana todo el mundo excepto el que ejerce el trabajo. Claro. Porque te alquilan un departamento que supuestamente está amueblado, te lo cobran 5 veces más porque no te piden garantía, porque saben para qué lo vas a usar, porque tenés que negociar con el vecino, tenés que negociar con el portero, es decir, repartís de tu trabajo a todos los que están alrededor tuyo. Claro. Eso también es algo que ocurre, más allá de que por ahí lo que no tenés es la persona que te cobra el porcentaje. Exacto, exacto. Bueno, detrás de todo este tema hay una cuestión, ¿no? Hay un eslogan muy fuerte que dice que la trata también es producto de que existe demanda, es decir, si no hay tipo que demanden... Sin consumo no hay trata. Sin exactamente. Sin clientes no hay sin trata. Clientes, no es hay un trato. Excelente eslogan, dicho sea de paso. Y bueno, nada, indudablemente es para pensarlo esta circunstancia, porque puede haber patologías en el medio. Sí, sí. Pero claramente lo que tenemos son una sociedad hipócrita que demanda esta oferta sexual que a través de diferentes métodos se efectúan. Y esto tiene que ver con todo lo que hablamos, chicos, siempre, porque detrás aparece la policía, el deterioro de las instituciones que deberían de alguna forma servir de contralor o de respaldo a las personas que son víctimas de estas organizaciones. Vamos a hablar también de estas cuestiones que giran en torno a las seguridades y a las inseguridades. Y después, mira, esto del informe de la Organización Internacional del Trabajo me parece muy interesante. Sí. Vamos, lo enganchamos, Tomás, vamos a hablar con Tomás. Por suerte, bueno, mira, para suerte de Frade. Vamos a hablar con Tomás. Le digo Raffo. Que la producción esta fue la semana. Ay, sí, en que el Frade, no me puedo, no. Ahora, de aquí en es una vez ahora, cada 3 meses. Una vez cada tres meses. Pero yo insisto, veo que soy. Sí, insistir. Sí, estamos. Por eso, si no ni bola te es hablo. Insistidor. Exactamente. Es insistidor. A buen insistidor, pocas palabras. Sino lo que se dice. Sí, mira la hora que ya se sí, nos fue. Bueno, tenemos un par de teléfonos. Por supuesto, nos llaman al 4010-7157 o 4010-7157. Y no se pierda lo que venga, viene después del no, por favor, ¿eh? Por favor, que tenemos un informe, un ping-pong sobre las policías provinciales. Un gran ping-pong, qué chiste de música, vamos. A ver, chemo así, tráeme cigarro. Ensille esa copa de caña otra vez, que yo no me sumo con esos otarios que toman de bronca llorando después. Yo tomo el ricino sin penas ni agravios, y al fin un disgusto no mando un placer. ¿Para qué andar con cuentas si es largo el rosario, cortado al despecho por una mujer? Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café, ni he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos, ni lagrimear como un flojo, porque en la vía que te fue mala suerte, paciencia y pan criollo, que tantos merengues por una mujer. Si aquel que se arruga pidiendo socorro no es hombre ni tiene vergüenza con él, que adiós Bulincito, que adiós aliviada, el Paco y Valerio todo ha ganado. Paciencia, compadre, no es copa la estrada, de vuelta al convento no pase calor. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café, ni he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos, ni lagrimear como un flojo, porque en la vía que de... Radio Splendid informa. de la mañana, 32 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 20 grados. El Papa recibirá madres de víctimas de la tragedia de 11. Francisco las recibirá el próximo martes en audiencia privada en el Vaticano. El grupo de madres participará de la misa matinal que presidirá el Papa en la capilla de la Casa Santa Marta y luego serán recibidas por Francisco. Carlos Menem quiere que su hija actúe en política. Estoy tratando de impulsar a mi hija Zulemita para que también actúe en el mundo de la política, sostuvo el exmandatario. El senador dijo que ella sí quiere participar. Ojalá que actúe, yo le veo condiciones, es una chica inteligente y puede hacer un buen aporte a nuestra causa, dijo el expresidente. Ferro levantó la quiebra y vuelve a manos de sus socios. Lo comunicó oficialmente el club al informar que los socios aportantes depositaron la suma necesaria para lograrlo. Además, el club recuperará la plata por la venta del zaguero Federico Facio. Buenos Aires, la temperatura actual 20 grados, la humedad alcanza al 87%, el cielo está nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Llega Radio Esplendid, la voz del Tour. Un programa pensado para los fanáticos de las carreras. Escúchanos los domingos a la medianoche por Splendid. Un galope de pasión. La voz del Tour. Con la conducción de Sergio Chiarito y Daniel Cortés. Y el análisis de Edgardo Martucci. La voz del Tour. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa. El programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid, AM 990. Todas las voces. En cumplimiento con la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Buenos Aires. Este sábado vivimos el clásico desde el Bajo Flores. San Lorenzo Independiente. El Rojo quiere seguir peleando el torneo y el Ciclón va por los 3 puntos. Lo relata Rubén Granado. Lo comenta Julio Axel. Seguimos desde Varela para Defensa Lanús. Relata Roberto Perazo. Comenta Martín Dana en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Apretando los dientes. Bueno, pasó, arrancamos con el ping pong. Arrangamos con el ping pong, no un tenemos, clásico de. Pensé que teníamos dispa, por no, no, no, un clásico de sobre la hora, un clásico para esta hora, para aquellos que se levantan esta hora, arrancan con el mate. En este caso va a ser un tema que posiblemente ocupa en muchos casos muchas de las agendas mediáticas. El tema es cómo se lo trata, cómo se lo toca, y tiene que ver con las policías provinciales, con sus armados, con sus desarmados, con las cuestiones de la seguridad, con el concepto de seguridad, con el concepto de inseguridad y con la responsabilidad que directa o indirectamente tiene en el dejar hacer, en el dejar pasar, de muchas de las situaciones delictivas que se viven en cada una de las provincias, que eso sí es lo que más tarde es discutido mediáticamente, o por lo menos expuesto mediáticamente, no así las razones de fondo. Si les parece, los vamos a convidar con un... Convide. Con un paseo de alguna manera provincial, o por lo menos tratamos de elegir alguna de las provincias que por su densidad demográfica o por su densidad política son importantes a la hora de pensar en el cómo de estas cuestiones. Y vamos a arrancar justamente... para ser consecuentes con lo que estamos diciendo, con la provincia de Buenos Aires, escuchando a Rodrigo Pomares, que es integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo que desde hace años viene investigando y viene denunciando y presentando propuestas alternativas a lo que tiene que ver con el manejo y con el desmanejo que se vive en la justicia provincial. Si les parece, entonces, arrancamos escuchando a Pomares, contando, desde su entender, cuál es la caracterización que hace la Comisión Provincial por la Memoria de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La Policía bonaerense tiene algunos rasgos estructurales que me parece que la definen de manera estructural, que es, por un lado, el poder de negociación que a lo largo de su historia se ha generado respecto del poder político. Ahí lo que ha logrado generar es un vínculo atravesado por su constitución como un factor de poder que le permite establecer marcos de negociación. Eso es también lo que de alguna manera le permite condicionar a los distintos a las distintas gestiones de gobierno provincial. Eso, por supuesto, que no es un condicionamiento absoluto, sino que lo que se va generando ahí es una especie de toma y daca entre el poder político y el poder policial. Por otro lado, es una policía altamente vinculada a los mercados ilegales. Esa es otra de sus características. Está por demás demostrado el vínculo que se establece entre la policía de la provincia a través de su dominio territorial con los distintos mercados ilegales. Por otro lado, es una policía desprofesionalizada, con muy pocos niveles de constitución de sus prácticas desde el punto de vista de el desarrollo profesional, sino más ligados a prácticas ilegales o algunas de ellas establecidas o reconocidas legalmente, como las detenciones por averiguación de identidad, pero que están puestas en función no del desarrollo profesional, sino de su constitución como factor de dominio territorial. Y ahí, bueno, encontramos las prácticas ilegales como parte de un sistema estructural del desarrollo de la policía bonaerense, no como una situación que se relaciona con los policías en particular, o con policías buenos o policías malos, sino como parte de su desarrollo estructural. Bueno, algunas palabras que vale la pena, si un texto oral pudiese resaltarse en negrita, como uno hace con un texto común cuando está trabajando, por ejemplo, con la computadora, tendría que ser lo que llama Pomares, que es el poder de negociación, los vínculos y el toma y daca, ¿no? Esto tan común que tiene que ver con la policía de la provincia de Buenos Aires. Lo que agregaría algo más de lo que dijo en eso de destacar con negritas, que condiciona ese poder de negociación con lo político, condiciona a todas las gestiones. Exactamente. Si les parece, escuchamos nuevamente a Pomares, en este caso haciendo hincapié en las consideraciones sobre las diferentes estructuras que intervienen en la forma de resolver y repartir poder por parte de la policía de la provincia. Hoy en la provincia de Buenos Aires hay, la fuerza policial, la bonaerense, tiene distintas órbitas dentro del esquema, de su esquema. Hay policías de investigación, hay policías de prevención, ahora están los comandos de prevención comunitaria, hay distintas estructuras dentro de la misma policía bonaerense. En un momento se creó la Policía de Buenos Aires 2. Esa policía fue en la época de Aslanián, con el intento de tratar de generar una estructura depurada de las prácticas habituales de la policía y por fuera del esquema de las comisarías a nivel territorial. Bueno, eso fracasó con el tiempo porque rápidamente esa policía se transformó en un anexo y en un aliado territorial de la policía ya existente, digamos, del esquema de las comisarías. Actualmente lo que se está incorporando es, la gestión de los municipios en el tema de la seguridad pública. Con la emergencia lo que se hizo es un tema que venía siendo debatido en en la legislatura, que era un proyecto para la descentralización de las policías en los municipios, es descentralizar o desconcentrar, la policía bonaerense, creando las policías de prevención comunitaria, que van a ser a través de convenios con los municipios, pero que no tiene un marco normativo de fondo que regule claramente cuáles van a ser las funciones, cuáles van a ser los controles, y sigue siendo un apéndice, de alguna manera, de la estructura de conducción de la policía bonaerense. Con lo cual, digamos, hoy lo que sigue existiendo en la provincia de Buenos Aires es la estructura de la policía bonaerense. Se dan cuenta, ¿no?, que la estrategia, recién lo comentábamos con Cori y con Carlos, la estrategia es similar, y ahora lo vamos a ver en otros distritos. Se termina buscando una salida al problema creando más fuerzas de seguridad, cuando de lo que se carece es de control sobre las existentes. Exacto. La policía de la provincia de Buenos Aires tiene 60,000+ efectivos, y realmente hoy, yo estoy seguro que el ministro de Seguridad de Granado no tiene ni idea, y si la tiene, lo encubre, y es peor aún, de los conglomerados de delincuentes que se anidan dentro de ese conjunto, porque no vamos a decir que todos son delincuentes, no. Pero la corrupción está estructuralizada. Lo que nosotros siempre decimos, Mauro, en relación a eso, es que nosotros creemos, al revés de la frase del sentido común, es que la caja está podrida, que hay manzanas sanas, pero la caja, la estructura de las policías provinciales, son las que están podridas. Y allí está el nivel de complicidad del poder político. Porque en ese condicionamiento que hablaba Pomares en la primera parte que recién escuchábamos, el condicionamiento, ¿por qué se da? Por falta de valentía, por miedo, por mirar para otro lado, o por arreglo. Sí, claro. La consecuencia de estas tres razones, igualmente, la consecuencia de tres razones es la complicidad. Porque sigue viva e intacta esa estructura de la bonaerense, como dice Pomares. Además, qué interesante cuando dice él que la experiencia de Arlanián fue una especie de policía de bonaerense 2 que terminó siendo después estructural porque formó parte de la misma policía. Porque eso es lo que está pasando en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza y en Tucumán. Exacto. Hacías mención a Córdoba, entonces, si les parece, vamos a hacer como el mismo esquema que utilizamos para pensar la provincia de Buenos Aires, y tiene que ver con la caracterización de la policía de la provincia de Córdoba. Vamos a escuchar entonces al periodista de La Voz del Interior, Juan Federico. La policía de Córdoba, o sea, a diferencia de otras policías como la de Santa Fe o especialmente la bonaerense, históricamente no había generado conflictos visibles. O sea, era una policía que, si bien mantenía una estructura que se suponía corrompida, como todas las policías de las grandes provincias del país, no tenía esas luchas intestinas y esas disputas que le hacían una policía peligrosa para la sociedad, en el sentido de que no participaba activamente en los que eran secuestros extorsivos o que había enfrentamiento entre grupos avalados por policías para manejar el mercado de la droga. Recién toda esta situación en Cora comenzó a hacerse muy visible en septiembre del año pasado, cuando se conoció lo que se denominó el narcoescándalo, donde la justicia federal empezó a investigar a un grupo importante de policías acusados, en términos así sencillos, de regular el mercado de la droga en Córdoba. O sea, a diferencia de, por ejemplo, lo que ocurre en Santa Fe, donde se puede hablar de que hay distintos grupos de policías enfrentados entre sí y que cada uno de esos grupos de policías manejan sus bandas, entonces lo que provoca toda la guerra interna en lo que es la provincia de Santa Fe, en Córdoba la policía tenía un solo orden jerárquico y manejaba todos los barrios, era la mano invisible que estaba en todos los barrios y evitaba justamente esta pelea entre bandas. O sea, hay un monopolio que tenía toda la fuerza policial de lo que sería el mercado de drogas, según lo que se investiga en esta causa, que es el narcoescándalo. Cuando la justicia empieza a poner en la mira en la policía y se empieza a hacer público todo esto, que en realidad en los barrios de Córdoba siempre se hablaba de que había policías alrededor del mercado de drogas, se empezó a ver que también había policía alrededor de lo que son los desarmaderos de autos, que había policías alrededor de los prostíbulos. Entonces se empezó a ver cómo la policía no solamente que regulaba el mercado de drogas, sino que regula todos los nichos criminales. O sea, que es una policía que, a términos generales, no tiene ninguna diferencia con las otras grandes policías del país en lo que es la corrupción. O sea, que esta semana estuve, por otra nota, oportunidad de contactarme con uno de los peritos que laburó mucho la investigación del caso Córdoba. Y me decía que las pruebas a las que accedieron eran tan contundentes en materia de información concreta que vinculaba a la policía cordobesa con las redes de trata de tráfico de drogas, que cuando él los vio, lo primero que, un tipo que no, no tiene nada que ver con las fuerzas de seguridad, lo primero que atinó a decir es, ¿cómo puede ser que no se hayan dado cuenta antes? Claro. De esto, ¿no? Y vos sabés que una de las razones, me lo explicaba el otro día un especialista en seguridad, cuando vos creás una fuerza de seguridad, en la Argentina, en los últimos años, tal vez el experimento más notorio fue la PSA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que vino a reemplazar a la Policía Aeronáutica, la PAN, que dependía de la Fuerza Aérea. Cuando fue el escándalo de Southern Wings y aquellas valijas, se suprime la PAN y se crea esta fuerza. El concepto que tuvieron las personas que la crearon, en la cabeza de ese esquema ideológico, fue Marcelo Sainz. Claro. Fue, yo no puedo tener un departamento de asuntos internos que dependa de la policía. Claro. Porque asuntos internos no pueden ser evaluados por el propio personal, por más impoluto que sea, porque tiene la coerción propia de formar parte de la fuerza. Entonces, creó un departamento que no se llama de asuntos internos, que opera investigando a la propia policía, pero desde afuera de la policía, con autonomía y con apoyo de otras fuerzas de seguridad. No se pueden controlar a sí mismas. Es como el mercado. Claro. Como pensar que como la mano invisible va a controlar a la propia policía. De hecho, un poco lo que decía recién Federico, sí se controla en cuanto a esto, ¿no? En la regulación de los nichos criminales. O sea, eso está regulado hacia adentro y hay un monopolio de estos hechos de parte de las propias policías, que es un poco lo que está saliendo en los diferentes testimonios. Si les parece, vamos ahora a la provincia de Mendoza. Vamos a escuchar a Lucas Lecour, que es de la organización SUMEC, que es una asociación para la protección de los derechos humanos de la provincia justamente de Mendoza, una provincia que, ¿se acuerdan? Hace unos años demostró una terrible situación en lo que tenía que ver con las cárceles de la provincia, un terrible abandono, violaciones permanentes a los derechos humanos, tortura, fue como una sorpresa. Y después el caso Bordón, ¿se acordarán? El caso Bordón también, el estudiante que también, bueno, por parte de la policía termina muerto. Bueno, vamos a escuchar lo mismo, como hacíamos antes, con una caracterización por parte de Lecour de la policía mendocina. La policía de Mendoza se caracteriza justamente por ser una de las policías más duras del país, los hechos cometidos por esta policía han tenido una trascendencia pública bastante amplia, bastante grande. Incluso la Argentina fue condenada por primera vez por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un caso de desaparición forzada durante la democracia de dos personas, Adolfo Garrido y Rubén Baigorria, que fueron desaparecidos, fueron detenidos por la policía de Mendoza en el parque de Mendoza. Bueno, fueron detenidos estas personas allí, supuestamente por averiguación de antecedentes, y luego desaparecieron, y hasta el día de hoy, desde el año 91, no se sabe nada de ellos. Esto ya empezó a mostrar un poco qué clase de policías teníamos, que era la misma policía que, con las mismas prácticas y las mismas personas de la policía de la dictadura. Los casos de gatillos fáciles han seguido sucediendo, han seguido ocurriendo año tras año. Este año ha sido un año bastante particular porque a esta altura del año, 7 casos de dudosa, son casos de averiguación homicidios, se califican así o se caratulan así en la justicia provincial. Este año que hayan 17 casos llama la atención mucho porque no era normal que esto sucediera, si bien todos los años habían casos de este tipo, no esperábamos tantos casos o no nos imaginábamos este crecimiento. Tiene que ver con una falta absoluta de preparación de nuestra policía, tiene que ver con una impunidad del Poder Judicial a este tipo de casos. Son casos excepcionales los que se logra una condena contra la policía. No significa que sea excepcional los hechos de violencia institucional, sino que son cotidianos y a diario vemos tortura, malos tratos, apremios en comisarías. También vemos esto que sucede en penitenciaría por parte de los miembros de Fuerza de Seguridad y tampoco pasa absolutamente nada. Una justicia totalmente ciega a este tipo de hechos, no le interesa investigarlo y está claro cuando uno analiza los expedientes cómo no avanzan esto cada vez que sucede un hecho como esto, cómo cualquier prueba sirve para pedir el sobreseimiento de los imputados y no sucede lo mismo cuando el imputado no es un funcionario policial o un funcionario penitenciario. Acá lo que aparece con claridad es la complicidad del Poder Judicial. Sí. Y además esto que tradicionalmente se dice desde el periodismo sobre la dureza y la ferocidad que tiene la policía mendocina. Eso es muy conocido. La ferocidad que tiene la policía mendocina es casi una cuestión histórica de la provincia de Mendoza. Ahora, la justicia ciega de la que hablaba recién Lecour es muy importante señalar, porque de hecho la policía es supuestamente auxiliar de la justicia. Vamos ahora a la provincia de Tucumán. Vamos a escuchar ya a alguien que, la verdad, usamos seguido su testimonio aquí en Sobre la Hora, que tiene que ver con Leonor Cruz. Ella es integrante de la Mesa Provincial de la Central de Trabajadores de la Argentina y también nos hace una caracterización de la policía tucumana. La policía de Tucumán, para empezar, es una policía bien complicada y, por supuesto, como en muchas provincias, viene de lo que ha dejado también la dictadura militar, ¿no? En su armado, en su forma, en su manejo. Nosotros tenemos una policía con mucha presencia, para nosotros con demasiada presencia en los barrios. Para nosotros la cuestión de seguridad tiene que ver, está claramente vinculada con este gobierno del Perovi, donde cada tanto los equipa, le da las mejores condiciones para que estén y todo lo demás. Pero me parece que lo central tiene que ver con que la policía, a mi forma de ver, claramente maneja en los barrios el tema de prostitución y de droga. La policía es una policía represora, claramente represora, para nada preventiva. Sirve de muestra la cantidad de veces que se ha planeado de esta provincia los videos con los abusos policiales que tiene la policía, aunque después salgan a decir que eso no representa a la institución. Que después salgan a decir que eso fue uno que otro aislado policía que no respeta las normas de la policía, ¿no? Para nosotros la policía tiene que ver y está vinculada con esto, está vinculada a todo lo que tenga que ver con la droga, a todo lo que tenga que ver la prostitución, a todo lo que tiene que ver con la represión dentro de los barrios. Cuando hacen un allanamiento para buscar a un chico de 14 años, te falta que te traigan un helicóptero. Para mí, por ese lado tiene que ver la policía. Tenemos una policía en Tucumán totalmente represora. Bueno, ahí hay denominadores comunes en todos los testimonios que estamos escuchando que tienen que ver con estas vinculaciones, con esta regulación del delito, con la vinculación con el narcotráfico. Vamos por eso entonces ahora a la provincia de Santa Fe. Vamos a escuchar a Enrique Font, quien, además también es un estudioso del tema, ya que es criminólogo y es profesor titular de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario. Lo mismo que con los anteriores testimonios que escuchábamos, vamos a escuchar su caracterización de la policía de la provincia de Santa Fe. Es una policía que históricamente estuvo y está caracterizada por ser extremadamente corrupta en términos de participación en cualquier economía delictiva que tenga disponible en el territorio, las que históricamente se fueron dando, como una policía vinculada a negocios mafiosos, de secuestro, lo que hoy llamaríamos trata de personas y explotación sexual, robos, y actualmente, bueno, obviamente vinculada con todo lo que es el gerenciamiento y la participación en los distintos momentos de la narcocriminalidad. Pero también en piratería del asfalto, sustracción de automotores y desarmaderos, en las áreas rurales abigeato, manejo y robo de cereales, piratería del asfalto. Es una policía caracterizada por una profunda participación en el delito. Por otro lado, es una policía profundamente violenta. Bastaría recordar nada más que el 2001 la mayor cantidad de muertes que se han producido en la Argentina, asesinatos cada 100.000 habitantes en la represión de la protesta del 2001, se dieron en la ciudad de Rosario con 7 asesinatos, todos cometidos por la policía provincial. Y por otro lado, es una policía profundamente ineficiente a la hora de cumplir con su función de prevención y control del delito. Rápidamente, algunos de las puntas que menciona, su vinculación también con el delito, su violencia y tener el récord de asesinatos en lo que fue la represión que se vivió luego del 2001, cuando pedíamos que se vayan todos, ellos se quedaron, evidentemente, un poco es lo que está demostrando la historia de los últimos más de 10 años. Vamos de nuevo a escuchar a Enrique Font, en este caso contando alguna de las internas fuertes que realmente tiene la policía en la provincia. La de Santa Fe además tiene una característica, que está profundamente fragmentada a su interior, con conflictos muy intensos, porque esta lógica de ser una institución violenta y corrupta también se sufre o se vivencia o se experimenta al interior de la propia institución. Una institución que no tiene líneas de mando claras y adecuadas, ni tiene un control efectivo político sobre lo que hace la institución, así como es violenta y corrupta y partícipe del delito e ineficiente hacia afuera, también lo es al interior, extremadamente violenta y opresiva. Tomemos la variable género, es una institución en donde las mujeres la pasan muy mal, son objeto de acoso sexual desde el momento que entran a las áreas de formación, o sea, a lo llamado Instituto de Seguridad Pública, y sufren esa situación a lo largo de toda su carrera. Obviamente tienen las mujeres distintas estrategias para sobrevivir a esta experiencia. Algunas son la hiperfeminización y ponerse en pareja con alguien de la propia institución, o incluso la hipermasculinidad y jugar un rol ahí más intenso que el hombre, y otras, bueno, tienen que sobrellevar esta situación. Es una institución tremendamente violenta también al interior, y esto se notó en el malestar que existe y los levantamientos, y además que es absolutamente como corresponde a una institución jerárquica, pero sin línea de mando firme y clara y sin control político, que la distribución del trabajo es además absolutamente inequitativa. Entonces los que recién ingresan a la institución y porque no tienen los vínculos para participar en redes de recaudación más altas, les toca hacer el trabajo, por ejemplo, hacer los servicios adicionales y ver que la plata se lo come el comisario, están recargados en términos de servicio, en una situación que genera una percepción de inequidad muy grande, porque ven a los comisarios principales o generales retirarse millonarios, digo, varias veces millonarios al terminar su carrera. Bueno, recordamos algunos de los testimonios que estuvimos escuchando en esta mañana, por si hay gente que recién está prendiendo la radio, y era un informe sobre la situación de las policías provinciales con Leonor Cruz desde la provincia de Tucumán, con Lucas Lecour desde la provincia de Mendoza, con Rodrigo Pomares de la provincia de Buenos Aires, con Enrique Font de Santa Fe y con Juan Federico, que es periodista de La Voz del Interior de Córdoba. Nos corre el informativo, pero por ahí tenemos un segundo más para escuchar el último testimonio e invitarlos a que escuchen todo si quieren en www.sobrelahora-medio radio.com.ar y en www.laolla.tv. El último testimonio de este ping-pong del día de hoy, Juan Federico, las consecuencias que dejó en la provincia lo que se conoció como el narcoescándalo. Una estructura policial con una plana mayor no podía tener reproche hacia afuera, y una ministra que realmente sabía de lo que era el tema de seguridad, una persona preparada en temas, una técnica, no era una política, es una persona técnica que se sabía, está preparada en Colombia y que conocía perfectamente cómo debía profesionalizar la policía, que empezó a decirle cuando le traían estadísticas de la calle, le empezó a decir, bueno, ¿y esta estadística para qué? Y le demostraba a jefes policiales que no sabían leer la estadística, que no sabían evaluar los números. O sea, le empezó a decir, basta de hacer cantidad, basta de tener gente para hacer números nomás. Nos empezamos a hacer una política de prevención de mayor calidad. Cuando todo esto comenzó a surgir, que empezó a surgir por una necesidad, no por una vocación política, sino que fue lo mejor que el gobierno encontró a mano cuando estalló el narcoescándalo, se le armó lo que fue el amotinamiento y los posteriores saqueos. Eso que originó que la ministra y la cúpula policial fueran todos pasados a retiro, todos se fueron a sus casas, y la policía retrocedió un montón de escalones y volvió a la misma situación de antes del narcoescándalo, donde la policía se regula ella misma. La policía le demostró el poder político en diciembre, que si le querían poner la mano encima, que si la querían controlar, ellos podían hasta poner en riesgo la democracia y la cohesión social. El poder político entendió ese mensaje y volvió, a partir de diciembre, volvió hacia atrás en Córdoba, y hoy la policía se autorregula. De hecho, ya no hay más ministro de seguridad, sino que el propio ministro, o sea, la persona que tiene la máxima autoridad de la policía, que es el jefe de policía, se autocontrola y autocontrola al resto. Radio Splendid informa. Mañana 2 minutos en todo el país. En Buenos Aires la temperatura 20 grados 6 décimos. Reiteramos, volcó el micro en la ruta 2 y hay 10 chicos heridos. Los menores viajaban de regreso de los Juegos Bonaerenses en la ciudad de Mar del Plata. con destino a Malvinas Argentinas, de donde provenían. El hecho ocurrió en el kilómetro 140, a la altura de Lezama. Los lesionados fueron trasladados a hospitales de la zona, aunque están fuera de peligro. Los conductores del micro quedaron demorados. Continúa la 12ª fecha del torneo de fútbol. Desde las 15, Banfield recibirá Estudiantes. San Lorenzo e Independiente se enfrentarán desde las 16. Finalmente, a las 20:30 jugarán Defensa y Justicia y Lanús. Pronóstico del tiempo para Buenos Aires y alrededores. Para hoy se anuncia cielo nublado, probabilidad de lluvias aisladas. Temperatura máxima 26 grados. Para mañana se anuncia nubosidad en disminución, cielo algo nublado. Las temperaturas variarán entre 13 y 24 grados. El cielo continúa nublado en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual 20 grados, 6 décimos, humedad 85%. Informó Radio Esplende. Todas las voces. Espacio Publicitario. Los domingos, de 9 a 10, te proponemos un buen plan para empezar la mañana. Desayunar juntos, con información, debate y servicio. Encontrémonos en Rayuela, con todas las miradas. Rayuela, con la conducción de Silvia Bacher, en Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. Este domingo arrancamos en Avellaneda para Racing Vélez, en Vélez Radio. Relata Carlos Martino. Comenta Diego Guitián. Seguimos con River Belgrano. Relata Víctor Valdés. Comenta Daniel Cairo. Y cerramos en Mendoza para Godoy Cruz Boca. Lo relata Daniel Roberts. Lo comenta Marcelo Giovannini en Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. Fin de espacio publicitario. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. de fondo, déjelo de fondo, que es tan lindo. Está este linda tema. Esta canción. Sí, señora, señores. 8 pasan de las 9. Tenemos un par de líneas telefónicas. Por supuesto, nos llaman al 4010-7157. 4010-7158. ¿Y llaman, che? Pero claro que sí. Ah, llaman, mire usted, a pesar nuestro, mire. Por ejemplo, Julio de Espeleta. ¿Es cierto lo que dijo la TV rusa, que este gobierno es el más entregador de la Patagonia? ¿Qué, no sé, la televisión rusa que se inauguró con la presidenta está en la televisión digital, ¿no? Sí. Ah, el otro día haciendo zapping Ese era el plan, digamos, incluirla dentro de la TDA. Pero la TDA. Claro. Lo que me preocupa más, el plan de la entrega de la Patagonia. Claro, sí. Sí. Lo dijo la televisión rusa. ¿Qué sé yo? Así dice. Pregunta si es cierto que la televisión rusa dijo tal cosa. La televisión rusa, que este gobierno es el más entregador de la Patagonia. Mira. ¿Qué tal, eh? Sí, no tengo la menor idea ni lo que dijo la televisión rusa. No. Que se está explotando mucho la Patagonia, es cierto. Sí, eso es cierto. Que le están dando con todo lo que tienen. Sí. Siendo sí. Incluso que muchos de los que están en el gobierno son de origen. Son los dueños de la Patagonia, ¿no? Sí, tienen algún que otro interés ahí metido. Pero no sabía. Joel Ramos, nuestro querido oyente, que ha reaparecido al menos en la cuenta de Twitter, dice: la policía, cuanto más represora, más corrupta, dice a través de @JoelSayNoMore, y seguramente nos está escuchando y le mandamos un abrazo. Vector Subversivo llamó nuevamente. Bueno. Dice, con respecto a lo que hablan de los prostíbulos, no hay que olvidar a la comisaría primera, que abarca la zona del microcentro. Sí, claro. Ni la tercera, que abarca la zona de tribunales, que están llenas de estos lugares. Tampoco el Ministerio del Interior, que es del que dependen todas las comisarías. Hay que hacer una gran movilización exigiéndole al gobierno que se esclarezca lo que ocurrió con Luciano Arruga. Vector Subversivo, que le atrasa un poco el reloj institucional. Ya no depende más del Ministerio del Interior. Las comisarías, Ministerio del Interior, ahora que es el que maneja el randazo, sí, se encarga de otras nimiedades, ¿viste? Maneja el transporte. Claro. No, las comisarías dependen de la federal, estamos hablando, que son a las que refiere cuando menciona la primera, dependen del Ministerio de Seguridad, en este caso. La estructura institucional es bastante compleja, porque recién él menciona el caso Arruga. En el caso Arruga, si uno se pone a involucrar, claramente hay una responsabilidad institucional por las denuncias que venía haciendo la familia de Luciano y el propio Luciano antes de morir, de la policía bonaerense. Pero claro, Luciano vivía a 10 cuadras del límite con la ciudad de Buenos Aires, y cuando él tiene este supuesto accidente, que ayer fue presentado como tal de manera, yo te diría, vergonzosa, se armó toda una historia, él es recogido de la General Paz, que es la avenida que limita la ciudad con la provincia, por una ambulancia del SAME, que es el sistema de atención médica que tiene la ciudad para las emergencias, y es trasladado a un hospital que está ahí a 10 cuadras del límite con la provincia de Buenos Aires, pero del lado porteño, que es el Santoyani. Allí, supuestamente, según la versión oficial, muere Luciano y es enterrado como NN en un cementerio municipal que depende de la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, si vos te pones a involucrar en que, digamos, qué parte del Estado falló, todas fallaron. Sí. Falló el Estado provincial por su policía, falló el Estado de la ciudad de Buenos Aires por la incapacidad para identificar a un joven de 16 años, al que estaban buscando de manera inclusive dramática. La autopsia estaba mal realizada. Lo que estaba leyendo en el diario, en página 12 de hoy, decía que, por ejemplo, estaba identificado como una persona de 25 años. Claro. En ese momento, quien ingresa al Santoyani, quien muere en el hospital o ingresa muerto, que más tarde es enterrado, lo cual complejizaba aún más su búsqueda, que además no fue hecha, o sea, no fue hecha por los organismos que debían hacerlo, sí por la familia y sí por los amigos. Vos imaginate, Dios no permita que le toque a alguno de nosotros, pasar por una circunstancia en la que un hijo, un hermano, desaparece de tu casa. Al primer lugar que vas es a un hospital. Sí. Y el hospital de referencia de donde vivían los Arruga, es decir, la familia de Luciano Arruga, era el Santoyani. Por estas perversiones por las cuales el sistema público en la provincia de Buenos Aires, a nivel sanitario, anda como el ojete, y la gente se va a atender a los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces la referencia era directa. Fueron al primer lugar que fueron, fue al Santoyani. Con lo cual, negar que hubo una búsqueda intensa y que ese lugar fue el epicentro de buena parte de esa búsqueda, es hijo de puta. Elena de Verazategui: yo he conocido chicas que trabajan en empresas y, cansadas de ganar dos mangos, decidieron cobrar por sexo. También hay hombres que ante la imposibilidad de seducir a una mujer prefieren pagar por sexo. Eso es una cosa y otra la trata de personas. Sí, vos sabés que ahí está el meollo de una parte de la discusión esta, ¿no? Yo ayer hablaba, porque hay posiciones encontradas, incluso entre los sectores feministas, ¿eh? Sí, o sea, no, es imposible llegar a un acuerdo en los sectores. Incluso entre los sectores que están aparentemente de un mismo lado ideológico, por ejemplo. En el mismo sindicato, en AMAR, tenés versiones distintas. Claro. Vos tenés la AMAR CTA, que tiene una mirada, y tenés otra AMAR, que tiene otra mirada absolutamente distinta respecto a si es la actividad sexual un trabajo o es un destino que la mujer debe tratar de zafar y hay que tratar de evolucionar. Y hay una polémica muy interesante que en algún momento se va a saldar. Ahora, lo que no me cabe ninguna duda es que detrás de estas organizaciones, de esta situación, hay organizaciones, tal vez no en todos los casos, y que además juega un papel fundamental la venda que se pone todo el arco institucional con estas circunstancias, porque forman parte directa o indirectamente o de los mecanismos beneficiados por la recaudación que genera este negocio ilegal o por la propia necesidad de contar con esos servicios sexuales. Pero además hay un consenso cultural para eso. Un fiscal federal de la ciudad de Santa Fe me decía, hay un consenso cultural para estos negocios. La prostitución se admite en lo cultural cotidiano. Sí. El consumo de cualquier sustancia se admite como una cuestión también cotidiana. Por eso todos los negocios vinculados a eso crecen. Y también se admite como una cuestión cotidiana la evasión impositiva. La evasión o la elusión impositiva. Que nosotros lo podemos hacer en un primer nivel muy chiquitito, pero después las grandes empresas, por supuesto, hacen su... Lo naturalizamos. Exactamente. Bueno, ya está. Esos tres consensos culturales le dan vida y crecimiento a esos tres niveles de negociado y de explotación, Mauro. Sí, sí. Y eso creo que tiene que ver con la idea que es muy difícil combatir contra algo que tiene consenso cultural. Sí, está bravo, ¿eh? Está bravo. Sí. Porque además, a ver, acá somos ¿cuántos? Cuatro hombres, ¿no? Yo hace muchísimo tiempo que estoy bastante lejos de estas historias, pero alguna vez he consumido, entre comillas, oferta sexual en lugares en donde había que pagar. Hace mucho tiempo que dejé de hacerlo, pero hasta por una cuestión, te diría, de sentirme muy mal y muy vacío yo mismo. Sí, y ahí es donde entra la otra parte, ¿no? De lo que planteaba esta oyente. El hombre que necesita hacer esto, por la razón que fuera, tiene indudablemente una carencia, ya sea de una, entre comillas, si querés, habilidad, pero también una carencia afectiva. Si vos tenés que pagar para recibir una dosis de esa parte del amor que se vincula con lo carnal, hay algún problema, tenés algo, hay una falencia, hay un agujero adentro tuyo. Pero lo que es peor, vos podés tener una patología que lo que necesitas, y esto me lo explicaba ayer Fabiana Atúñez, y muy bien, lo que necesitas es imponerte sobre la persona que tenés enfrente. Y entonces considerás que la manera de hacerlo es pagándole. Uh-huh. Y vos te crees el dueño de esa persona por el ratito que te conceden los 150 pesos que pusiste para estar ahí manteniendo una relación sexual. Y ahí hay una situación de dominación que se profundiza y que es seria. Y es seria de los dos lados, porque permite la admisión por parte de la mujer, pero la dominación por parte del hombre que prostituye. Sin duda. Ahí me está. Un mensaje más, Héctor de Don Bosco. Futbolistas agremiados es un gremio de carneros porque han sancionado... Pará. Porque han sancionado a uno de sus trabajadores. Insúa, y quien lo sanciona es un gremialista. Y tiene razón. Pará, que ahora es patrón, dice. Los futbolistas y los técnicos son todos carneros. Esta situación hace que me dé vergüenza ser independiente, Héctor. No, pero ¿cómo dice eso? Pero, a ver, ¿vos te enteraste de lo que pasó? Sí, con Moyano y Insúa. Insúa reclamó lo que le debían. Exacto. Le dieron un cheque y le dijeron, no lo vayas a cobrar. Y como ya había habido varias veces oportunidades anteriores donde le habían hecho lo mismo, Insúa dijo, voy a ir igual. El cheque vino de culo, como era de suponer. Sí. ¿Y qué hicieron? Lo echaron, Insúa. Sí. ¿Quién rompió los códigos ahí? ¿Moyano o Insúa? No, yo estoy del lado del laburante, siempre. Siempre, sí. Siempre. Y Moyano es laburante. Ya no debería estar, ¿no? ¿No? Me parece una contradicción doble, un sindicalista ese rol. Pero hace rato que no es sindicalista Moyano. No, es Moyano cierto. Es un mafioso. como era mafioso Julio Grondona y como son mafiosos estos tipos que están tan vinculados hoy a la cuestión futbolera. El problema es también el consenso que tienen los mafiosos. Hay un gran consenso para los mafiosos y la idea de que si no es un mafioso no puede ser directivo de un club de fútbol. Uh-huh. Eso está pasando hoy incluso con la nueva comisión directiva de Central, al que los grandes medios de comunicación de Rosario ya le están sitiando porque justamente van en contra de la mafia. Muy bien, nos llaman al 4010-7157, 4010-7158. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas, entrevistas sobre la hora. Fue identificado el cuerpo de Luciano Arruga 6 años después de su desaparición. 5 años y 8 meses pidiendo que se busque a Luciano. Y lo logramos con la aceptación de un habeas corpus, que pudo dar con el cuerpo de un pibe enterrado como MN. Y durante 6 años ha habido por parte del Estado una desidia absoluta para llegar a la información que hoy tenemos y que, aclaro, es insuficiente, insatisfactoria. Nosotros seguimos denunciando la criminalización y la discriminación hacia los jóvenes, seguimos denunciando la violencia institucional y hoy más que nunca denunciamos la violencia institucional en su conjunto. Cinco días después de desaparecido mi hermano, nosotros presentamos un habeas corpus, que lo hicimos nosotros, lo confeccionamos nosotros, fue rechazado por el juez, todo banco. Esto se podría haber resuelto muchísimo antes. Ni para la familia, ni para el CELS, cierra el caso. Y eso nos tiene que replantear un conjunto de cosas como sociedad. El poco valor que se da a la vida de los pobres. Realmente conmovedoras las palabras de Vanessa en el día de ayer en la conferencia de prensa en la que anunciaron esto, la versión oficial y la posición que tiene la familia de Luciano Arruga y el Centro de Estudios Legales y Sociales, que acompañó prácticamente desde el inicio esta causa por la búsqueda, por la aparición de Luciano Arruga. Juan Manuel Combi es abogado del caso y ha tenido la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buen día. Hola, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias por este contacto. Indudablemente a nadie, por lo menos de los que venimos siguiendo el caso hace muchos años, nos cierra esta historia que pretenden de alguna forma presentar. ¿Cómo lo ven ustedes? No, mire, ante todo, en primer lugar les voy a pedir disculpas, como les estoy pidiendo a muchas de las personas que obviamente están llamando, respecto a hablar hoy en día de hipótesis a partir de la aparición del cuerpo, ¿no? Uh-huh. No lo hago por una cuestión de prudencia, casi ni tuvimos acceso a la causa de una manera seria, ¿no? Es decir, sí hubo por parte del juzgado la modalidad de entregar las fotocopias, pero realmente, por lo menos de mi parte, no hubo la capacidad emocional como para poder poner a leerme detenidamente un expediente en el medio del dolor de la familia. Realmente ayer, por lo menos mi función, y ya sé que por ahí suena un poco como algunos ya me han lamentablemente agredido y por internet y por algunos medios en cuanto a que supuestamente mi labor tiene que ser técnica y no humana, yo en este momento voy a acompañar a la familia. Voy a leer el expediente a partir del día lunes en profundidad. Obviamente tuve que acercarme por el tema de la aparición del cuerpo, el cotejo de huellas. Sí, voy a seguir diciendo, desde el mismo día que empezamos con esta causa, y ustedes lo saben porque lo hemos dicho varias veces, la desidia de parte del Estado, pero no solo la desidia de parte del Estado, sino un poder judicial que sigue obrando de una manera discriminatoria para con los pobres. 5 años y 8 meses para que a Vanessa le entreguen un cuerpo, 5 años y 8 meses para que una familia pueda superar la etapa de tener una persona desaparecida, como Angélica, la mamá de Kiki Lescano, que estuvo 2 meses y medio para que también le digan que su hijo se hallaba muerto. Todos hechos que supuestamente pasan a 24, a 15, en este caso 20, en el caso de Kiki creo que eran 30, en otro que tuvimos 15, pero resulta que cuando son pobres, la justicia los entierra, los investiga, y llamativamente no tiene acceso desde el primer día la familia a poder cotejar el material probatorio de la muerte de un familiar. No se está haciendo absolutamente nada por parte del Poder Judicial para frenar esto, porque los casos siguen, seguimos ante este tipo de situaciones, y lo que es peor, que tampoco hay un mecanismo estatal para este tipo de enterramiento CNN, lo que da lugar a la impunidad y a un montón de hechos que se cometen y que pueden lograr una impunidad a través de este tipo de irregularidades que todavía el Estado no ha resuelto. Es una vergüenza que en el país de los desaparecidos al día de hoy no tengamos un registro nacional de personas buscadas y de personas desaparecidas, ¿no? Ahora, haya control en los cementerios, por ejemplo. Eso te queríamos preguntar. Más allá de lo, por supuesto, entendemos que no te hayas involucrado de manera absoluta con la situación a nivel judicial, técnicamente hablando, porque yo imagino ustedes compartieron y apoyaron la lucha de la familia de Luciano, y está claro que se consustancian con la emoción también, y no, a mí no me parece para nada criticable esto. Ahora, lo que se está afirmando es claramente que el cuerpo de Luciano sorteó varias instancias institucionales sin dejar un registro efectivo, porque ayer la escuchábamos a Vanessa decir que claramente al hospital Santoyani específicamente habían ido y estuvieron recorriendo los lugares. Exactamente, y es más, yo le digo y se lo digo con el mayor dolor del mundo, nosotros esto lo venimos gritando desde que yo tomé esta causa. Cuando tomé esta causa, les cuento, tomé otra causa a los 3 meses de otra familia en Lugano, que es el caso Lescano Blanco, donde pasó lo mismo nada más que 2 meses y medio después le dieron a la familia los cuerpos, y era una barbaridad, había muerto a un radio de 30 cuadras de la casa, digamos. También en un hecho que también da lugar a hipótesis y a planteamientos, pero no hubo mecanismos, y también la familia agotó todos los medios, la familia recorre hospitales, comisarías. A ver, yo lo que llamo la atención a esto es que reaccione el Estado, que reaccione el Poder Judicial. Cuando esto le pasa a un pibe de clase media, lo vemos en todos los medios, y el pibe aparece y lo encuentran y buscan, no sé, y los mecanismos institucionales reaccionan de otra manera, sin perjuicio de que ha habido otros casos de personas de otra clase social donde también se ha mostrado la falencia del Estado en encontrar una persona. Ahora, cuando se trata de un pobre, esto se agrava, porque al no existir un mecanismo, un sistema, ¿sí?, tanto a nivel nacional como a niveles provinciales, imagínense que si no existe un sistema, el Poder Judicial además agrava esa situación discriminando al pobre y no haciendo lo que tiene que hacer, tratando a la familia de igual a igual, poniéndose a la par. Esto es lo que a nosotros realmente nos mata, y realmente, como les contaba antes, nosotros, qué sé yo, estábamos con la familia, ustedes vieron ayer, la verdad que yo me tuve que retirar del lugar donde estaba, sacar una fotografía a una persona desmayada, haciendo el morbo. No, bueno, además, nuestra sociedad tiene que aprender que estamos... No, hoy se trata de un pibe que estuvo desaparecido 5 años y 8 meses, y que hoy vamos a buscar hasta las últimas consecuencias, porque cuando recién ustedes me decían muy gentilmente esto de que sí, de que hay que sustanciarse con el dolor, y se los agradezco, y me decían de que acompañamos a la familia, no, yo acompañé a la familia y la voy a seguir acompañando. Nosotros queremos saber lo que pasó con Luciano, y eso no va a cesar. Esto es solo una cuestión de tiempo. A partir del lunes nos ponemos a trabajar y queremos saber qué es lo que pasó en ese hecho de supuesto accidente, porque vuelvo a insistir, yo quiero ver qué es lo que pasó, ¿no? Vos sabés que pensaba también en el rol que nos cabe a nosotros en esto que vos decís ocurre con la justicia. En general, cuando digo nosotros, hablo de un colectivo que uno integra por razones profesionales, pero que a lo mejor con el que uno no se identifica mayoritariamente, que es el de los medios, los periodistas. Hubimos un puñado bastante reducido de medios que le dimos cabida a este caso a lo largo de todo este periodo. Lo digo con el orgullo de saber que la producción de este espacio permanentemente estuvo preocupada por este tema, como lo estuvieron colegas de Página 12. Y algunos... ustedes vieron que ayer llamativamente, ante el morbo, eran mucho más. Un montón. ¿No? Pero también te dabas cuenta... Que son los que sacaron fotos, son los que no respetaron a la familia. Exacto, son los que repitieron en cadena el desmayo. ¿Por qué sacábamos la cámara cuando la mamá estaba desmayada? Exacto. Esos son precisamente los que no estuvieron. Y eso es lo que a uno, de alguna forma, lo hace replantearse también cómo jugamos los medios de comunicación en la búsqueda de las personas pobres. Porque, en definitiva, si no hay morbo o si no hay línea policial para hablar del caso, porque vos fijate con el caso Melina, que también es una chiquita pobre, lo que hubo es un claro intento. Pero claro, lo destrozaron y siguen destrozando, porque la policía de la provincia de Buenos Aires detiene mal, la justicia procesa mal y realmente el sistema funciona muy mal. Le hicieron bolsa viva, hicieron bolsa. Ayer yo recién quise ver y realmente tuve que apagar, digamos, casi no mismo. No estamos en una situación, por eso le decía que todo bien, era, loco. No tenés nada que explicar. Pero porque uno mismo, ¿no? Yo siendo la situación, la pago, quiero ver a mis hijos. Estoy en una situación un poco también desbordada porque son casos que uno imagínese. Y como le decía a todos, ¿no? Yo ayer apenas entré a juzgado. Miré uno a uno, lo miré y le digo, yo desde el primer día me hago cargo de todo lo que me compete a mí. Asumo mi responsabilidad como abogado, como ciudadano. Pero por favor, lo que estoy pidiendo justamente eso que estaba hablando usted recién, ¿no? Que todos como sociedad hagamos un replanteo, ¿no? Obviamente todos en el grado de responsabilidad que a cada uno le compete, obviamente, que como decía usted, hay medios y medios. Ustedes, por ejemplo, llamaron, hubo medios que estuvieron presentes de manera permanente en este caso, que le dieron la trascendencia en tanto que merecía los periodistas de Página 12. La verdad que hubo mucha gente, no quiero tampoco seleccionar, porque hubo mucha gente que se molestó, pero ustedes saben, la gran mayoría de medios grandes, a nivel nacional, con mucha repercusión mediática, que no nos llamaron nunca, no les importó nunca. Y hoy vi, por ejemplo, para mencionar un caso, el caso de un programa conocido porque se dedica al morbo, los analistas judiciales, ¿no? Esos que se hacen los abogados de película, los Sherlock Holmes, que no quiero tocar el nombre porque no quiero tener problemas con ellos, realmente no quiero tener el problema ni que me llamen por teléfono, porque no le voy a atender tampoco el teléfono, ni pienso ir a su programa, ni sumarme al chismoserío judicial que ellos arman. Hablando del caso Luciano, y les digo, no dieron ni con la fecha, ni con la fecha, ni con el nombre de la familia, una vergüenza, no. Porque realmente no saben, porque nunca estuvieron. Entonces vienen a hablar ahora de un caso que ellos no conocen, y hablando barbaridades de los inventos, que los organismos de derechos humanos somos, miren, los organismos de derechos humanos y las personas que estamos con la familia de estos casos, tratamos de hacer todo lo posible desde el primer día, y que le pregunten a esas personas qué hacemos nosotros y qué posición tenemos. Ustedes saben que Luciano Arruga fue detenido el 22 de septiembre del 2008, además de estar detenido en la segunda denuncia que nosotros hacemos, estuvo detenido el 22 de septiembre del 2008, ¿sí? Ustedes saben que por eso hubo una causa judicial. Exacto. Ustedes saben que hubo una causa donde hubo dos funcionarios que tuvieron un juicio por encubrimiento y que fueron condenados con una condena mínima, pero que al fin, ¿no?, por un delito de encubrimiento respecto a la primera detención. Ustedes saben que hay un policía que está imputado de la tortura recibida por Luciano en la primera detención del estancamiento de Loma del Mirador. Ustedes saben, entre otras cosas, que producto de esas torturas se llevaron a muchas irregularidades. Pero ¿saben qué? Ustedes saben lo que yo contesté cuando el juzgado de garantías me pidió que me exprese respecto a la prisión preventiva del policía que estaba involucrado en la tortura de Luciano. Yo respondí que no me iba a inmiscuir en los derechos y garantías del imputado. Mi función estaba en la acusación que teníamos que hacer respecto al hecho de tortura pero que yo tenía un pensamiento personal respecto a las prisiones preventivas en nuestro país y que era coherente para con ello y que no me iba a pedir, es decir, que no pedí yo la prisión preventiva, la pidió la Fiscalía y el juez de garantías fue el que resolvió porque yo no me pedí sobre ese punto y no lo hice por una cuestión de principios y era un policía el que estaba involucrado. Es decir, que nosotros no trabajamos en función de que de ir contra la policía o que tenemos un entrenamiento contra las fuerzas institucionales. No, yo nosotros no, por lo menos en mi caso yo no trabajo de esa manera y no es nuestra profesión dedicar a eso y tampoco de la familia, ¿eh? La familia hubiese querido que el 31 de enero tenerlo a Luciano. La verdad que no es grato para la familia que durante estos 5 años y 8 meses haya tenido que estar buscando a Luciano, así que está las barbaridades esas que insinúan, la verdad que es de un grado de irresponsabilidad. No nos conocen y lo lamento mucho por ello, ¿no? Porque sería bueno que hubiesen compartido con la familia muchas cosas porque se enterarían de algunos conceptos de humanidad que me parece que todavía no tienen claro y que en la universidad donde estudiaron periodismo, si es que lo estudiaron, se lo deberían haber enseñado. Te mandamos un abrazo, Juan Manuel, te agradecemos mucho este contacto y por supuesto, como lo estuvo desde el primer momento, los micrófonos y la producción de este programa están a disposición de lo que ustedes, de lo que la familia quieran comunicar. A ustedes y cualquier información que nosotros tengamos, desde que empecemos a trabajar intensamente con la causa, la vamos a brindar, nosotros no ocultamos absolutamente ninguna información y estamos a su disposición, pero queremos ser serios en este momento y respetuosos con la familia. Les agradecemos. Un abrazo. Saludos. Juan Manuel Combi, abogado de la familia de Luciano Arruga. Cuando ayer... Allá. Dame un segundo más. Cuando ayer Horacio Verbisky se refería a las diferencias de la justicia, mencionaba con esa ironía que lo caracteriza, con ese sarcasmo y esa mordacidad que tiene como periodista, pero que también la utiliza muy bien como titular del CELS, que si esto le hubiera ocurrido a un pibe de Palermo, Rúcula, seguramente la respuesta institucional hubiera sido otra. Sin duda. La justicia para pobres en este país no existe. Radio Splendid informa. Mañana 35 minutos en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura 20 grados 6 décimos. Este sábado empieza una nueva etapa para el ARSAT 1. El satélite comenzará una serie de 5 maniobras que lo llevarán a su órbita definitiva a 36.000 kilómetros de la Tierra. Hugo Najuis, ingeniero responsable de calidad, proceso y seguridad de la empresa satelital estatal, dijo que el ARSAT-1 está en perfecto estado. Realizan un festival en Avellaneda, 4 años del asesinato de Mariano Ferreira. El encuentro se llevará a cabo en la Plaza Alsina, en Avenida Mitre al 700. La jornada comenzará a las 13 y finalizará a las 20. Habrá bandas en vivo y otras intervenciones artísticas. El próximo lunes se cumplirán 4 años de la muerte del joven militante. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 20 grados 6 décimos, humedad 85%, cielo nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Este sábado vivimos el clásico desde el Bajo Flores. San Lorenzo Independiente. El Rojo quiere seguir peleando el torneo y el Ciclón va por los 3 puntos. Lo relata Rubén Granado. Lo comenta Julio Axel. Seguimos desde Varela para Defensa Lanús. Relata Roberto Perazzo. Comenta Martín Dana en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. En la Argentina. LR4 Radio Splendid en internet www.splendid990.com.ar. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre El Arcón. Y todo puede suceder. Facundo Manes, neurocientífico. Cuando mi tutor me llevaba a recorrer la Universidad de Cambridge, conocí el lugar de física donde estaba Newton. Yo le pregunté a mi tutor, ¿pero cómo este es el lugar que cambió la física moderna y que además lidera la física? Y me dijo, Facundo, ¿sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro. Ahí aprendí que lo más importante en la vida es el capital humano. El Arcón. Con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Miras en la pantalla y estás confundido. Solo ves policías y farsantes políticos señalando con el dedo a otro lugar. No necesitamos guías, sabemos mirar. Tomar lo bueno es desafiar al destino. Al escuchar la fanfarria sonar, hay que cerrar los oídos, porque el sistema grita, es servidor del capital, callando al poeta. Pues no es de comercial. La estatura de mi optimismo no tiene hospedaje en un asilo, mientras haya un niño que... 4010-7157, 4010-7158, si te querés comunicar con nosotros. Fuertes, ¿no? Las declaraciones de Juan Manuel Combi, el abogado de la familia Arruga. Yo, la verdad, después de lo que escuché ayer en la conferencia de prensa, me quedó esa sensación, ¿no? La que transmitimos, sobre todo sobre el final de la nota, esta idea de que no hay justicia para pobres. No, porque en realidad yo estaba buscando en los apuntes que uno le queda en el registro de la memoria, tanto afectiva como intelectual, cuándo arranca esto de lo que significa que la justicia, por supuesto, obedece al sistema en el que vivimos. Acá, discúlpeme, pero quiero caer en lo que siempre caigo, en el sentido de que vivimos en una sociedad capitalista y tiene derechos el que puede pagar. El que no puede pagar no tiene derechos. Entonces, por eso la frase de Vanessa, tan impactante, el poco valor que se le da a la vida de los pobres, dijo recién en el copete con el cual abríamos esta nota, en realidad tiene una historia larguísima, larguísima en la Argentina. Porque incluso aquel poema que alguna vez Borges definió como la gran novela argentina, el Martín Fierro, Borges la definía como la gran novela argentina. Allí, cuando se habla de lo que significa esto de la justicia como una tela de araña que atrapa fundamentalmente al pobre, está hablando ya del siglo XIX. Claro. Y entonces me parece que esta es una cuestión histórica. Si vos incluso después te remitís a lo que significaban aquellos hechos de las ejecuciones a los federales en las masacres que vinieron después de la batalla de Pavón, tumbas NN, allí empieza la cuestión de las tumbas NN, la desaparición sistemática de las personas. En noviembre de 1861 matan en Cañada de Gómez a 300 personas, los entierran todos, fosa común, NN. La justicia dice, no hay investigación. No hay investigación porque eran militantes federales. Se salva de casualidad allí José Hernández. Se salva de casualidad un pariente de Leandro Alem. Y eso se conoce la historia gracias a ellos, si no, no se conocería la masacre de Cañada de Gómez, que fue a 2 meses de lo que fue la batalla de Pavón. José Hernández estaba. José Hernández se salvó de casualidad. Mirá. De casualidad. Noviembre de 1861. Un hecho impactante en la historia argentina que ni siquiera en Cañada de Gómez se conoce. No se discute. Entonces, allí aparece la tumba NN. Después aparecerá la tumba NN en la masacre de la Patagonia Rebelde, en 1921. Tumba NN que va a seguir también en ese año 1921 con los obreros asesinados de la Forestal, en el norte de la provincia de Santa Fe. NN es una sigla que en la Argentina ya aparece desde el siglo XIX. Que Luciano Arruga vuelva a aparecer, como bien dijo recién el abogado, que en el país de los desaparecidos todavía hoy aparezca esto de las tumbas NN y que los desaparecidos sean los pobres que no pueden pagar su derecho al servicio público de justicia, está marcando la crudeza y la profundidad de lo que significa el capitalismo. Porque esto es el capitalismo. Palabra que poco se pronuncia, que suena a un zurdo viejo, pero que en realidad está marcando la realidad concreta de los argentinos. No es casualidad que nosotros tengamos esa red invertida de pescadores, como siempre decimos, en donde pasan de largo los peces gordos y quedan atrapados los peces chicos. Porque esta es la realidad del país, porque esta es la realidad del sistema capitalista y esta es la realidad de los partidos políticos, que además abonan al capitalismo de las diferentes maneras, los pintan de distintos colores, le dicen nacional, popular, progresista, desarrollista, neodesarrollista. Es capitalismo. Y en el capitalismo importa lo que tenés. Y a partir de lo que tenés, lo que podés tener a partir del dinero que tenés. Por eso da tristeza, pero da bronca. Y necesariamente nos tendría que convocar a una gran rebeldía frente a este tipo de cosas. Por eso Berbisky está en ese lugar. Por eso ayer Berbisky se corre de su lugar de propagandista para meterse en el rol que mejor le cabe a Horacio, que es esta cuestión de denunciar la permanente injusticia del sistema. Y está muy bien lo que dice Horacio, cuando ayer habla como habló allí en la conferencia de prensa. Ahora, frente a esto, como vos bien decías, Mauro, en una parte del comentario que decías, esto no interesa mostrar en los grandes medios de comunicación. Interesa en cuanto, como decía también el abogado, por una cuestión de morbo. Ahora, la gran pregunta es que nos interesa a nosotros como ciudadanos. Ya somos bastante grandecitos para que simplemente nos interese aquello que nos presenta el interés de las corporaciones que se dicen medios de comunicación en la Argentina, sean oficialistas, opositoras o de lo que sea. Ayer fue vergonzoso la cobertura que algunos medios le dieron, incluso el análisis de algunos analistas, entre comillas, columnistas, conductores. Pero no sabían la historia, bueno, de Luciano Arruga. Escuchabas, digamos, la presencia de búsqueda de justicia de Luciano Arruga durante estos años estuvo garantizada por los familiares, por los abogados que acompañaron a la familia en su búsqueda, porque de hecho están los relatos que hacía Vanessa de cómo arrancaron, de que no sabían, de abogados que tiraron las cosas para atrás hasta que llegan a esto, y sobre todo por los medios de comunicación populares, comunitarios. O sea, eso fue la revista Barcelona, los que sostuvieron el reclamo de justicia de Luciano durante 5 años poderosa. 8 meses. La Garganta Poderosa, digo, esos han sido los medios que lo dejaron. Y un puñado, y un puñado de periodistas del sistema, exacto, de medios. Pero no de los medios. Exacto, qué sé yo, Irina House, o sea, tipo que Adriana Meyer, es decir, gente que labura dentro de las estructuras de los grandes, bueno, de los grandes medios. Vamos a decir también. Ni Grupo Clarín, ni La Nación, ni Grupo Indalo, en eso no le dieron mucha pelota. Porque de alguna forma emerge acá la connivencia, no solo con las políticas, sino con la policía concretamente. Las policías se transforman en accionistas económicas y también informativas de los grandes medios. Los policiales, yo me imagino a quien se refería Combi, que con decoro, no lo quiso mencionar, pero los periodistas que se dedican a policiales terminan siendo voceros de las policías y no tipos que investiguen los crímenes, por la simple razón que muchas veces investigar los crímenes, desgraciadamente en este país, termina siendo investigar al poder, y ellos forman parte del poder, son espadas del poder. Entonces no pueden investigar a quien los alimenta. El tipo que recibe, copia y reproduce la versión policial de manera casi, te diría, sin filtro y sin ningún tipo de mirada propia incluso, no es un periodista, es un vocero, es un propagandista, es un tipo que se convierte en otra cosa. El periodista siempre tiene que tener espíritu crítico, incluso en contra de aquello en lo que exacto cree. Si y... no deja de ser, y está bárbaro que hay determinados periodistas que eligen ser propagandista de... Y vos hiciste bien en señalarlo. Me encanta el rol de Horacio cuando se corre del papel de propagandista. Porque sí, Horacio, sí, esto no es ni izquierda ni derecha, ¿eh? Hay tipos que lo hacen desde el pensamiento de izquierda, hay tipos que lo hacen desde el pensamiento de derecha. Horacio ha sido y juega a favor de ciertas políticas con las que, hay que decirlo, él coincide. Claro. No lo hace por plata solamente. No, no, como no lo hacen otros, que son, además de propagandistas, son mercenarios. Sí, sí. Porque les chupa un huevo quien les dé la información. Exactamente. Van a decir lo que les diga el que le paga. Berbisky tiene una coincidencia ideológica y juega propagandizándose. Ahora, ayer se corrió, y muy bien que haces en señalarlo, ¿no? Sí, porque además ahí aparece el Berbisky que todos necesitamos, porque todos nos hemos formado con Horacio. Todos nos hemos formado con su periodismo de investigación. Así que ayer estaba, a mí me parece, en el lugar indicado, justamente al lado de esto que produce, insisto, el capitalismo. Pero por eso también es interesante la cuestión de los consensos que hablábamos antes. Naturalizamos esta cuestión de que no hay justicia para los pobres, porque naturalizamos que en la Argentina los derechos en realidad no es un acceso para todos, sino es una mercancía que también se puede comprar. La gran pregunta es, ¿por qué diablos naturalizamos eso? Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Este jueves fue la primera audiencia del juicio que se inició contra Diosnel Pérez y Luciano Narduli, de la corriente clasista y combativa, donde se los acusa falsamente de ser los organizadores de la toma del Parque Indoamericano en el año 2010. Escuchamos a Diosnel Pérez en declaraciones a La Olla TV. Lo sigue persiguiendo justamente el gobierno de la ciudad a través del fiscal Luis Evasco. Ya fuimos sobreseídos dos veces y hoy empieza el juicio oral, que volvieron a apelar, y bueno, hoy empieza el juicio oral en contra de nosotros. Pero la verdad que salimos conforme de la audiencia, porque lo que presentaron como testigo solamente lo que contaba, que había una ocupación en el Parque Indoamericano. Nunca nos nombró a nosotros como instigadores, ni tampoco organizadores, ni nada de eso. O sea que la verdad es que este fiscal Luis Evasco, si quiere un poquito de dignidad, tiene que levantarse y cerrar la audiencia y darnos el sobreseimiento, porque... La situación del pueblo mapuche en la Patagonia sigue siendo crítica, dice Verónica Willy Pan, secretaria del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, en diálogo con La Olla TV a dos días de la celebración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La escuchamos. Por un lado, se plantea desde el pueblo mapuche la necesidad de garantizar, a través de la titulación de los territorios comunitarios a favor de las comunidades, el reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades a favor de las que las demandan, y por otro lado, que se aplique el derecho a consulta ante cualquier tipo de proyecto ajeno a la vida cultural mapuche en los territorios comunitarios. Tres derechos que tienen que ver con un marco normativo existente en el país, que se refuerza con convenios internacionales, donde Argentina como Estado ha ratificado, ha sido parte de la creación de esos instrumentos, como el instrumento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, preocupantemente sigue creciendo la violación de las propias leyes por parte de los funcionarios públicos a la hora de atender la demanda del pueblo mapuche. Luego de 8 años, la justicia bonaerense tenía previsto para el miércoles 14 de octubre el inicio del juicio oral y público por las torturas cometidas por 3 agentes penitenciarios de la unidad penitenciaria 45 de Melchor Romero contra el detenido Fabián San Pietro. Por falta de fiscal de juicio, el proceso se postergó para fines de mes o en su defecto para 2016. Escuchamos a Azucena Racosta, de La Cantora, en declaraciones a Radio Estación Sur. Se pospuso el juicio una vez más, digamos. Este juicio, este hecho es del año de junio del 2006, fue un acto perpetrado contra un detenido de la unidad 45, Fabián San Pietro, en manos de al menos estos 3 penitenciarios que están imputados. Cuando en ese momento instruyó la causa el fiscal Romero, con todas las pruebas para calificar tortura, el fiscal elevó al juzgado de garantías la instrucción preparatoria con la carátula de vejámenes. De ese modo fuimos a juicio oral a un correccional. Escuchó a la víctima y escuchó al primer testigo, que es uno de los compañeros de La Cantora que declaró en su momento, y ante los dichos se reconoció incompetente. Miembros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero denuncian que el día miércoles paramilitares financiados por la empresa de gaseosas Manaos ingresaron a un territorio indígena campesino e intentaron desalojar a los habitantes. Escuchamos a Paulo Aranda, miembro del MOCASE, en declaraciones a Radio Sur. El miércoles a las 7 de la mañana se ingresaron al territorio de la comunidad un grupo de personas, como se calcula, entre 15, 20 personas armadas, y sacaron a 2 chicos que estaban en la casa de la comunidad, que es porque ellos habían viajado a la mañana temprano para Quimilí, y en ese momento llegaron los encapuchados y amenazas de muerte, le pusieron pistola en la cabeza a un compañero y a los chicos también, ha sido un momento medio de preocupación y rápido la comunidad, como estamos toda la comunidad ahí alrededor, nos convocamos ahí y empezaron a disparar contra los compañeros. Eso era antes de que llegara la policía de Quimilí, porque la policía de Quimilí mayormente es liberar camino para que se escape. En ningún momento tienen intención de detener, de allanar, de secuestrar armas, porque eran como cerca de 20 efectivos y adelante de las narices de los policías hacían tiros, y después se ve en el video abrazándolo y llevándolo para que no hagan tiros. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Busca una es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve el fin y era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como no. Lindo libro que le regalaron del Frade, ¿eh? Un hermoso libro de Ariel Borenstein, Don Julio, biografía no autorizada de Julio Humberto Grondona. Muchísimas gracias, Ariel, por esta extraordinaria delicadeza. ¿Usted hizo alguna vez biografías autorizadas? No, autorizadas nunca. No, claro. Y la idea de la biografía es poder contar alguna otra cosa. Seguro. El lado B, ¿no? Que generalmente se oculta. Que es el más grande y el más lindo. ¿Cómo nos mienten? Sí, una cosa impactante. Igual existen, por ejemplo, casi excelentes biografías como las conversaciones de Ignacio Ramonet con Fidel Castro. Claro. Que es casi una biografía que es autorizada, es excelente. Sí, sí, claramente. Es pero ese ahí, tipo. Ahí tenés otra. Hay otra pluma. Hay otra historia. El entrevistado y el entrevistador. Una cosa es contar a Fidel Castro y otra cosa contar a Lorenzetti. Bueno, claro. Hay una... Mucho acá en este rato, por ejemplo, me estuve a leer una dimensión entrevista de desarrollo histórico. Uno hizo una revolución. Una dimensión desconocida. Entonces me puse a leer una entrevista de García Márquez a Firmenich, por ejemplo. Ah, sí. En estas búsquedas también, que la republicó por fin hace un tiempo. Fíjate. Mira qué interesante. Esa nota figura en un libro apasionante de García Márquez, se llama Libre, que son varias recopilaciones de notas periodísticas que yo siempre le recomiendo al pibe que recién empieza periodismo, claro, porque se va a enamorar de esta que es la mejor profesión del mundo, lejos. Pero además allí aparece, entre otras cosas, la entrevista que le hace a Firmenich, una excelente entrevista, muy bien escrita. Una estupidez la que dio. Muy bien escrita por García Márquez. Muy lindo leerla, digamos. Claro. Nos queda una hora de programa, un montón de material, ¿eh? Un montón de material y mucha polémica, ¿eh? Mucha polémica que vamos a compartir con ustedes en lo que nos quede después del informativo. Tenemos un par de líneas telefónicas. Sí, Palmeiro. Nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. Radio Splendid informa. En todo el país, en Buenos Aires, la temperatura actual 20 grados 6 décimos. Hubo 7 muertos tras un choque entre varios vehículos en Rojas. El accidente se produjo cerca de las 8 de hoy cuando chocaron entre sí un camión que transportaba chatarra, dos autos y una camioneta. Ocurrió sobre la ruta 188 a la altura de kilómetro 114 y medio. Otro grupo de personas fue trasladado de urgencia a hospitales de la zona. La SOTA condicionó el bono de fin de año a la recaudación. El gobernador de Córdoba dijo que estarán dispuestos a negociar en la medida que la recaudación lo permita. Siempre estamos dispuestos a hacer justicia social, señaló el gobernador. Datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está nublado, la temperatura 20 grados 6 décimos, humedad 85%. Informó Radio Esplendid. Todas las voces. Espacio publicitario. Todos somos parte de la radio. María O'Donnell. Vota a los premios Éter 10 años. Bienvenidos a la auténtica fiesta de la radio. Este año se cumplen 10 ediciones de los premios más importantes de la radio. Entra a www.lospremiosdelaradio.com.ar y vota el programa y la radio del año. Premios Éter 10 años. Todos somos parte de la radio. Y vos también. Radio Splendid, alcance global. www.splendid990.com.ar, el sitio oficial de Radio Splendid. AM 990, todas las voces. Este domingo arrancamos en Avellaneda para Racing Vélez, en Vélez Radio. Relata Carlos Martino. Comenta Diego Guitián. Seguimos con River Belgrano. Relata Víctor Valdés. Comenta Daniel Cairo. Y cerramos en Mendoza para Godoy Cruz Boca. Lo relata Daniel Roberts. Lo comenta Marcelo Giovannini. En Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa. El programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas sobre la hora. Se conoció en estos días un informe de la Organización Internacional del Trabajo correspondiente a este año y con la proyección de cara al 2015, en el cual se afirma que más del 70% de la población mundial carece de una protección social adecuada cuando más la necesitan. ¿Qué será protección social adecuada? Uno imagina la cobertura de salud, una cobertura previsional, en términos claro, la obra social, además el trabajo estable, porque el informe de la Organización Internacional del Trabajo en relación a la Argentina es que el 46,8% de los trabajadores están en una situación informal, que están en una situación precaria. Los que más padecen esto, como siempre, los pibes. El 61,6% de los pibes entre 15 a 24 años están precarizados hoy en la Argentina. En total, en la Argentina, trabajadores precarizados, escuche bien la cifra, suman 7.200.000 trabajadores. Una cifra impactante que tiene que ver con esta idea de la precarización laboral, una matriz de los años 90 que sigue invicta en la Argentina contemporánea. Nosotros en el equipo no tenemos Golden Boys, tenemos pibes de fierro en este caso, y nuestro pibe de fierro es Tomás Raffo, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. ¿Cómo te va, Tomás? ¿Cómo estás, Mauro? Viste cómo te preservo, no, nada de Golden Boy, viste, que Golden Boy era Redrado, Golden Boy fue Massa. Gustó, viste. Golden Boy en... Nosotros tenemos pibe de fierro. Me gusta más. Bueno, ¿qué observaciones podés hacernos de este informe de la OIT? Mira, creo que yo no lo vi en profundidad, en realidad vi los comentarios de que salieron en los medios, pero me parece que la OIT viene a dar cuenta un poco del cambio en el mundo laboral que en los últimos, prácticamente la década del 70 para acá se ha observado en todos los planos, pero que en las estadísticas oficiales y en el mundo académico y en general se costaba percibirlo, ¿no? Que en realidad que el tema del trabajo formal, registrado, que era propio del modelo de acumulación, más tirando a fordista, de aquellas producciones en serie que tenían como destino el consumo masivo, ya no está más, que hay otra realidad laboral y que esa realidad laboral no se condice con aquella vieja categoría de trabajador formal, si bien existe, pero que uno puede asociar más como un resabio de la vieja estructura social, y que al mismo tiempo obviamente son aquellos trabajadores que tienen mejores condiciones laborales y mejores perspectivas de ingreso, ¿no? Digamos que acá también hay una, recién hablábamos sobre otros conceptos, pero acá también hay una naturalización cultural de la idea de lo que es el trabajo formal y el trabajo precario. Sí, yo creo que las estadísticas oficiales y en la academia, y por eso quizás también la reacción oficial de la presidenta de cuestionar esta cifra y estos datos de la OIT, tiene que ver con que en realidad, y aparte de los informes del mercado de trabajo que hace el Ministerio de Trabajo, y aparte de las políticas públicas, salvo alguna que emergió durante la crisis del 2009, que tiene que ver con la asignación universal y demás, siempre se ha pensado la política hacia los sectores populares y hacia los trabajadores bajo el marco de que en realidad es el mundo del trabajo formal aquel que es el dominante en la experiencia de los trabajadores, ¿no? Aquel que en todo caso hay que fomentar, hay que dirigir y demás, y que lo que en todo caso aparece por fuera de eso es lo que está lo que no se puede explicar, o en todo caso se trata de hacer políticas medio policiales de registración y demás, que están bien, que son piolas, que son algo que hay que apoyar, pero que en realidad no permite. Ay, me parece que sí, ahí estamos atrás. No permite comprender que hay un problema de fondo estructural que tiene que ver con el modo en el cual se producen bienes y servicios en la economía argentina, que es un problema de la estructura económica, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que en relación a todo esto, Tomás, hay dos cosas en las cuales ustedes siempre hacen mención cuando producen los informes. Por un lado, esta cuestión de que la mayor precarización la sufren los chicos, los pibes más jóvenes, los menores de 30 años. Y por el otro lado, esta semana surgió otro informe muy interesante, que es una encuesta de los sectores industriales, en donde dicen que los sectores pymes están sufriendo una vez más la baja, la reducción de la producción, de la venta de sus productos en relación a lo que pasa con las grandes empresas. Las pymes sufren 5 veces más, las pymes industriales, los efectos de la recesión que las grandes industrias. Son dos cifras muy interesantes que siempre se meten en lo que ustedes están diciendo, la precarización laboral de los más jóvenes, y por el otro lado, que el empleo siempre termina lesionando, y todo lo que produce el empleo, a los pequeños sectores industriales, empresariales, y en relación a las grandes empresas se mantienen casi invictas. Así es. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Tomás? Bien. Un placer charlar con vos. Igualmente. No, ciertamente, los jóvenes ya también es una cuestión quizás generacional y que pasa en todos lados y que tiene que ver también con algo de sentido común. Todo joven que empieza paga un derecho de piso. El problema que hay en la Argentina es que el joven que empieza no empieza porque tiene que sí o sí tener algún tipo de experiencia laboral, sino que tiene que sí o sí salir a buscar trabajo para completar ingresos. Claro. en un hogar que no llega a fin de mes, que le cuesta llegar y que no tiene para, en todo caso, responder a las demandas propias de sus necesidades en su edad. En ese marco sí que la juventud en la economía argentina es carne de cañón.